antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Demi Lovato estrena I Love Me. Un año y medio después de entrar en rehabilitación, la cantante lanzó un nuevo sencillo, el primer adelanto de su nuevo disco, donde la artista apuesta por el amor propio y la aceptación, y hace una crítica a cómo los medios hablan sobre los famosos y los presionan a hacer cosas que no quieren. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.